Bueno, nos vamos a meter en un renglón de actualidad, como hacemos siempre. Confieso que tenía, digamos, una idea para comentarles acá, que en realidad la comentamos ayer, medio a la volada, porque la presidenta recién acababa de hablar, pero hoy habló de vuelta, digamos. Yo te juro que rezo, viste, para que un día no tenga nada que hablar. Te juro por Dios. Que no haya nada para comentar. Hoy fue un día normal, como en Canadá, que el otro día mataron a un tipo y salieron todo el mundo, porque en Canadá no hay noticias. Viste que CNN, a Fox, todos retiraron a todos los periodistas, porque no pasa nada. ¿En serio? La CNN, Fox, la CBS, todo, de vuelta para casa, si no hay nada que anunciar. El otro día mataron a un tipo, salió en todos los diarios. Bueno, yo rezo para un día no tener nada para comentar. Y yo venía con el asunto medio derivado de ayer de los jubilados, que la idea central era, del comentario, era que después a los jubilados hay que pagarle, digamos. Sí, sí. O sea, está el aspecto de endulzador de los oídos, en donde tocas el cielo con las manos, de hacerte el rey mago con recursos que no sabes de dónde van a salir, para justamente endulzarle los oídos, uh-huh, a la gente. Pero después hay que pagarle a los jubilados. Y la prueba está que tenemos 365.000 juicios, muchos de los cuales con sentencia a favor, que el Estado no paga. De tipos que han aportado durante, ¿sí?, muchos años y que no le pagan lo que le corresponde. Sí, jubilados que ganaron aparte, sí, ante la justicia. Pero, bueno, básicamente ese era el comentario. Me parece que no está bueno, digamos, tirar demagogia electoral cuando no sabemos de dónde van a salir los recursos. Y cuando hay jubilado a lo que no les pagamos hoy, uh-huh, y cuando hemos transformado un sistema por el cual más del 75% de los jubilados gana la mínima, arriba a dos monedas arriba de 2.700 pesos, una vergüenza. Entonces ahora incorporamos a chiquicientos miles más. Y alguien se preguntó el momento de la defraudación, digamos, cuando esa gente a la que hoy ponemos contenta, porque lo que le damos por acá se lo vamos a sacar por la inflación, porque en la medida en que no tengamos recursos, eso es déficit. Y el déficit es emisión y la emisión es inflación. Entonces lo que te doy por la jubilación te lo saco por la inflación. Ahora, esa defraudación no la contamos. Muy bien, pero ¿qué ocurre? Hoy habló de vuelta la presidenta. Sí, sí, sí. Y habló para anunciar una especie de IBOPE estatal. Sí. Se presentó un nuevo sistema de medición del rating de televisión. Claro, estatal. Sí. O sea, el gobierno no entiende, digamos, la concepción de la vida fuera del Estado, ¿no es cierto? Entonces ahora creamos un mamotreto y la presidenta confiesa que quiere saber lo que miran y escuchan los argentinos. Lo dice así. Te juro que a mí conecto esto con la Secretaría de Pensamiento y me hace correr frío por la columna vertebral. O sea, la presidenta confiesa que quiere saber lo que ve y lo que escucha el argentino. Y por el otro lado te crea la Secretaría de Pensamiento. Te juro que me hace correr frío por la columna vertebral. Pero aparte, digo, en la nueva, el asunto este de la cosa federal de mediciones, ¿va a ser igual que el INDEC? ¿Van a medir los ratings igual que medían los precios? Porque les recuerdo que después de 7 años... Acá alguien me dice que sí, que va en la cabeza. Después de 7 años de decirle a la gente que medía la inflación alrededor de, primero, bueno, 1,8, después ya pasó a 2, después ya pasó a 3, a toda la gente que medía la inflación en ese rango de número, le dijeron de todo. Le mandaron inspecciones, le dijeron hijo de tal por cual, le metieron multa de 500 lucas, le dijeron de todo. Y un día empezaron a medir con el índice nuevo. ¿Y cuáles fueron los números? Lo que decían los otros hace un día atrás. Pero entonces, ¿no hay bastante sospecha para creer que entonces esa gente decía la verdad en el momento en que la decía? No sabemos cuántos pobres hay en la Argentina, queremos saber qué mira quién. Claro, exactamente. Esa estadística, la de la pobreza, se cortó. Entonces ahora estamos interesados en saber qué miran los argentinos. Y además desde el Estado, porque esta es la cuestión, desde el Estado... Desde el Estado queremos ver lo que miran. O sea, acá, hermano, falta Jorge Rial con 70 millones de cámaras en el país Claro, ¿me entendés? Para ver lo que carajo hacemos. Yo te juro que son dos días seguidos, así, tac, tac, entre la Secretaría de Pensamiento y la Presidente confesando que quiere saber lo que miran y escuchan los argentinos, a través del INDEC de las mediciones federal, te juro que son dos días de miedo. En serio te lo digo, ¿eh? No te lo digo en joda, te lo digo en serio. Son dos días de miedo. Porque me veo el brazalete a esto, ¿eh? Estamos a esto del brazalete. Sí, sí, está puesto, ¿eh? Y sí, sí. Tomando distancia. Se alinean el pensamiento y después castigan a los díscolos, ¿no? ¿Cuál es la idea? No es joda, es serio, ¿eh? No, claro, es joda. Que es serio. No, no, no, no es joda.